ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde Bogotá, la bella capital de Colombia, los invitamos a participar en nuestro programa que hemos llamado Alternativa Extraterrestre. Participan como productor de noticias desde Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, Mario Goros Terrazú. Asistencia técnica desde Capilla del Monte, Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Y de conducción de quienes hablan, muy buenas noches en nombre de todos ellos, Jorge Alberto Solas. Extraterrestre. Hace su editorial. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros, una vez más junto a ustedes, terminando una semana más de Alternativa Extraterrestre. Hoy ha sido un día de mucho trabajo en esta hermosa Bogotá. Está alucinante Bogotá, realmente. Transitar de una punta a otro de esta ciudad es realmente increíble, ¿no? Uno se pasa las horas y las horas metido en trancones, como dicen acá. El parque automotor es verdaderamente impresionante. Como corresponde, estamos en víspera de elecciones, ¿no? Entonces se están arreglando todas las calles, todo un día impresionante. Durante el mediodía estuvimos en una entrevista que nos hizo el canal HSB, es un canal abierto de Bogotá, muy interesante. Quien lo conduce es un profesor de medios de una universidad de acá de Bogotá. Una charla como la que me gusta a mí, ¿no? Así de reposo, como dos amigos están sentados en un jardín o en un café tomando algo y hablando de estas cosas que tanto nos apasionan. Y hace un instante regresamos de nuestra charla que ya estaba pactada en la Casa Cultural Astarte de nuestros amigos Fernando Plestet y Angie López. Realmente fue una reunión muy bonita donde hablamos con la gente que concurrió, como siempre, ¿no? Proponiendo lo nuestro, nuestra visión de la cosa, que puede ser diferente a muchos y parecida a otros, pero en definitiva nuestra realidad personal. Ahí conocimos a Alejandrito, que nos acompañó, un amigo de acá de la audiencia, que hace rato que escucha nuestro programa. Al final, en la salida, estuvimos departiendo con algunos amigos. Mucha juventud, esto es lo que realmente siempre me interesa. No digo que los adultos tampoco, no me interesen, pero me apasiona trabajar para la gente joven. Yo creo que, y lo digo siempre y lo seguiré reiterando, la gente joven no tiene generalmente preconcepto de los adultos, se puede discutir con ellos amablemente y lo hemos hecho. En fin, una tarde de mucho trabajo en esta increíble Bogotá, pero felices ya ahora de concluir la parte radial de Alternativa Extraterrestre este viernes con la presencia de nuestro querido amigo el profesor Morales, el profe Morales, como le gusta a él que lo llamemos. Pero antes de eso vamos a leer unas noticias que han venido, siempre dinámicas, interesantes, también enviadas por nuestro amigo Aníbal Omar. Y hay noticias que realmente, yo creo que los muchachos están muy preocupados, ¿eh? Están preocupados porque creo que están escribiendo cosas que realmente, para mí son desopinantes. Dice el título de una de sus noticias: veteranos del Área 51 afirman que no hay extraterrestres. Ecodiario, 6 del 4 del 2010. Varios veteranos que trabajaron en el Área 51 han desvelado parte de los secretos de la famosa base norteamericana, afirmando que no hay extraterrestres. Jim Nosse, veterano de 72 años, ha afirmado que la base se usaba para probar aviones de reconocimiento, en concreto el Lockheed A-12 y el SR-71 Black Bear. El misterio en relación a las actividades que allí se realizan venía de la mano de la creación de una tapadera que permitiese ocultar las pruebas militares que se llevaban a cabo en las instalaciones, según informa Alt-T-1040. El gobierno norteamericano nunca ha reconocido su existencia, incluso el mapa de la zona no aparece más que como un área desértica. Sin embargo, no ha sido nunca un secreto el hecho de que allí se encuentra el aeródromo más grande del mundo y que se llevan a cabo múltiples ensayos y experimentos relacionados con la aviación militar. Investigación oculta. Son muchos los que afirman que bajo esa pista de aterrizaje gigante se encuentra un gran centro de pruebas en la que se almacenan e investigan restos de naves y desarrollan pruebas a los extraterrestres capturados, en concreto refiriéndose a la nave que se estrelló en Roswell de 1947. Además, muchos ufólogos han buscado pruebas de la celebración de reuniones con extraterrestres al tener constancia del desarrollo de armas novedosas. De aquí han partido los denominados teorías conspirativas que fomentan la idea de que el gobierno conoce la existencia de vida extraterrestre y lo han ocultado durante todo este tiempo. El secreto se ha mantenido a lo largo de los años, llegando incluso a crear empresas fantasmas con la única finalidad de aparecer en los cheques como pagadores a sus empleados. No se incluso afirma que no hay ningún papel en el que se haya quedado registrado que trabajó para la CIA y que todo el misticismo creado en relación a la vida extraterrestre no le molesta. Bien. Insisto, yo creo que siguen siendo desopilantes estas noticias, ¿no? Porque, claro, lo que nos dice este señor, que trabajó, según él, en la Área 51, que sí hay un área que se conoce como S2, donde sí se desarrollan tecnología extraterrestre. Inclusive el ingeniero Bob Lazar alguna vez dijo que él había visto científicos humanos dialogar sentados en una mesa con científicos extraterrestres. O sea, que en definitiva lo que dice este hombre es cierto en una parte, pero oculta la otra. Además, cuando habla de los ufólogos, son cantidad impresionante de investigadores que han estado en las veras de esa base militar secreta, entre comillas, que han fotografiado naves sobrevolando muy especialmente de noche ese lugar con un comportamiento verdaderamente extraño. En fin, yo creo que ya no saben cómo tapar esta realidad, ¿no? Y todos los días inventan algún cuentito nuevo, como fue aquel de que la NASA está enviando mensajes al espacio para contactarse con los extraterrestres cuando los tienen trabajando dentro del Pentágono. Y eso lo declaró el hacker inglés Gary McKinnon cuando se metió en las computadoras de la NASA y del Pentágono. Otro tema bien interesante también que nos vienen enviando información astrónomos notables, en este caso la información de México, publicada en el diario Universal, abril 29, dice Matese de la Universidad de Luisiana acaba de publicar un estudio en el que apunta la inquietante posibilidad de que en las fronteras de este sistema solar exista un planeta gigante desconocido con una masa entre una y cuatro veces la de Júpiter. Grande, ¿no? De acuerdo a la página bc.es, el enorme compañero del Sol se encontraría en las zonas exteriores de la nube de Oort, a cerca de un año luz de distancia de nosotros. La extensa región esférica de escombros que rodea el sistema solar y de la que proceden la mayor parte de los cometas conocidos. Fue precisamente realizando un análisis dinámico y estadístico de esta remota región cuando los investigadores se encontraron con una serie de anomalías que podrían explicarse con la presencia de un gran cuerpo planetario con una masa que podría llegar a multiplicar por 4 veces la de Júpiter, el gigante del sistema solar. Para darse una idea de las dimensiones de este cuerpo aún no observado, basta decir que Júpiter tiene una masa 318 veces superior a la de la Tierra y 2 veces y media superior a la suma de todos los planetas del sistema solar. La posibilidad de la existencia de un cuerpo similar en nuestro vecindario inmediato ya fue apuntada por este mismo científico en 1999. Sin embargo, tal y como expone en su estudio desde entonces, la base de datos de cometas conocidos se han duplicado, lo que permite realizar análisis mucho más precisos. Según los cálculos de Matese, las anomalías detectadas en la distribución de la población de cometas en la zona externa de la nube de Oort sugiere que por lo menos un 20% de ellos están sufriendo los efectos de un tirón gravitatorio de un cuerpo enorme. Para evitar cualquier tipo de confusión, Matese especifica que no se está refiriendo en absoluto a la hipótesis de Nemesis, propuesta en 1984 y según en la cual existiría una pequeña y oscura estrella, quizás una enana marrón, acompañando al Sol, sino un mundo desconocido hasta ahora y que nada tiene que ver con la hipótesis catastrofista de alrededor de esa hipotética compañera. Un objeto, así escribe Matese, sería incapaz de crear tormentas de cometas. Para ayudar a mitigar la confusión popular con el modelo de Némesis, usaremos el nombre sugerido recientemente por Kirkpatrick y Wright, 2010, en mitología, la hermana buena de Némesis, para referirnos a este nuevo hipotético compañero. En su artículo, Matese asegura que usando el recientemente lanzado 2009 satélite WISE Explorer, sería relativamente fácil detectar el nuevo planeta y despejar así las dudas que sobre su existencia aún tiene la comunidad científica. Bien, la profundización con los telescopios y toda la herramienta moderna que le ha aportado la computación a los científicos que estudian el universo, sistemáticamente y con mucha cada vez con más frecuencia, nos traen noticias sorprendentes como esta, ¿no? Yo de hace mucho tiempo, y esto lo he dicho con todo respeto, en definitiva, si tomamos un punto de partida en el siglo XX, el comienzo del siglo XX, podríamos irnos también hasta la época de Galileo Galilei, la astronomía moderna se manejan más que con hipótesis, con pruebas, o sea que no saben nada de nada. Son muy pocos los que saben, y inclusive dentro de nuestro sistema. Elaboran hipótesis, que las cambian, todavía están discutiendo si el sistema solar nuestro tiene 9 o 10 planetas. Obviamente esto no lo declaran, ¿no? Ellos son tan sentados dentro de esas torres de marfil, tirándonos encima toda su prepotencia científica, muy especialmente a lo que andamos de esta cuestión de los zombies. Pero en fin, de cualquier manera es positivo para la humanidad que se siga profundizando en el estudio astronómico del espacio, porque en un futuro seguramente podrán, a través de toda la tecnología desarrollada, tener un concepto o pruebas más definitorios de lo que es realmente el universo. Por el momento, sigo insistiendo, son solamente hipótesis. Nos vamos al separador musical que siempre proponemos para luego presentar a nuestro invitado de hoy, que le recuerdo es el profe Morales, y en unos segundos más estamos junto a ustedes. Thank you. desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Vamos a darles una nueva bienvenida a Boy, el amigo Boy de España, que nos había abandonado por un tiempo, pero ya está otra vez en nuestra audiencia. Un abrazo grande a la distancia, hermano. Profe Morales, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, no sabe cuánto lo extrañaba. Tú sabes que también la culpa es tuya por el yo sabía que me iba a acusar, profe. ¿Cómo andan las cosas y cómo lo están pasando en ese precioso país? Muy bien, con muchísimo trabajo, con un cansancio de perro fatigado, pero contento de estar haciendo a lo que vinimos, ¿no? A trabajar con nuestro tema. Bogotá y toda Colombia siempre, no digo toda Colombia, los lugares donde hemos ido, Medellín, ahora Bucaramanga, han sido siempre muy receptivos de nuestra tarea, nos enorgullece saber que estamos haciendo una buena siembra, así que todo bien, todo bien. Profe, antes de empezar con el tema específico, ¿qué opinión le merecen las declaraciones del doctor Stephen Hawking? Es interesante. Te diría que cuando uno empieza a... Primero que hay un hecho real, que yo creo... A ver cómo lo podía poner en este contexto. Uno está contento, podríamos decir así, porque diría que ya no estamos solos. Está aceptando que están los extraterrestres. Recuérdate que uno se une con quien quiera. Lo mismo pasa con los espiritistas o con otras clases de investigación del campo paranormal. Tú te puedes conectar con los brujos o te puedes conectar con los almas que están evolucionando. Eso es a gusto. Si él tiene esa opinión, será porque de alguna manera él se habrá contactado con ese tipo de gente y existen reales. Pero las informaciones que uno consiguió o que uno pudo haber conversado sobre este tema, que es algo común en el universo tratar este tema, es que recuérdense que para que haya un mundo tiene que haber no lo bueno y lo malo, sino la variante de energías todas. Por consiguiente, se cae duro, no hace falta ser ningún genio para decir que existen variantes, que algunos serían en forma negativa y otros en forma positiva. Según las versiones de los grupos, o el grupo que más incide en este momento, que nos acompañan a nosotros en este proceso evolutivo, hubo un convenio y le están dando información sin necesidad que los que todavía adolecen de muchas cosas, o sea, los que vengan a investigar a los seres humanos de manera que pueda ser lastimado, son socorridos y las informaciones se les da sin necesidad que ellos empiecen a manipular a los animalitos humanos. Así que sí, es verdad que existen, es verdad que están de alguna manera semi-controlados, no quiere decir con esto que se filtren como en cualquier otro lado, pero que lo único que hace nuestro querido científico, maravilloso científico, es confirmar lo que nosotros siempre venimos diciendo. Existen, están aquí, y eso es todo. Me parece extraordinario. Ahora, la opinión de él, eso es una opinión personal de él. Y que las otras opiniones que también te estoy dando son producidas por las investigaciones con ellos o las conversaciones, como hoy vamos a tener una conversación con uno de ellos, con seres de un área del universo. Sí, claro, vamos a conversar con uno de ellos. Claro, y usted sabe, profe, que pensando en toda esta información fantástica que usted nos transmite a través de su tarea, porque después de las declaraciones del doctor Hawkins, apareció un informe de NASA diciendo que ellos no iban a hacer caso, porque el doctor decía que era bueno que no nos involucráramos con los extraterrestres, que nos podían hacer mal. Y NASA salió con un informe a decir que ellos no le iban a hacer caso, porque ellos seguían enviando mensajes tratando de contactar a algún ser extraterrestre en el espacio. Esa noticia a mí me pareció verdaderamente desopilante, ¿no? Dos procesos investigativos, y cada uno... ¿Me están escuchando? Sí, correcto. Cada uno lo hace en el nivel que está. Recuérdense que una persona que tenga información no implica que sea un ser evolucionado. es un ser con mucha información. Uh-huh. Entonces podrá ser un científico, pero no tiene la misma idea de lo que significa otro tipo de investigación. Recuerda que el científico avanza cuando se le toma a lo que él no conoce, que sería el campo paranormal. Ellos no saben trabajar con el campo paranormal. Ellos saben trabajar por el campo repetitivo conocido. Y eso es lo que están buscando. Y lo otro, no lo saben que existen, pero parece que eso, ese campo ellos tienen escudado dentro de la ciencia. Uh-huh. Y eso, no hay otra complicación. La complicación está que sí hay más de lo que ellos están estudiando, porque ellos están estudiando un campo muy atrasado en relación a las investigaciones. Están muy por debajo de todo eso todavía, porque están buscando la tuerca y el tornillo. Entonces, por consiguiente, lo buscan muchas personas, pero es un nivel mucho menos en el nivel de investigaciones en relación a salir fuera de los cinco sentidos humanos. Bien. Ellos están en los cinco sentidos humanos. ¿Qué vamos a escuchar, profe? Pero vamos a hablar una cosa. Yo no sé, por eso hoy estaba... Mira cómo son las circunstancias. ¿Qué más buscarán? Yo hago una pregunta sobre. ¿Qué más buscará la mente limitada al encontrarme con esto? Primero, desde el punto de vista científico, en lo que decía Drake, que es el único que teníamos información, es que desde el punto de vista matemático, nosotros lo decíamos, que había 10.000 mundos habitados parecidos a los nuestros en nuestra propia galaxia. Pero resulta que sale los investigadores del Vaticano y lo multiplican por 10. Esos disfunes, dice que es un argentino, que está en el Vaticano, dice que hay 100.000 mundos habitados. Si la Iglesia dice que ya existen los seres extraterrestres y que hay 100.000 parecidos a nosotros, no sabemos los que son diferentes a nosotros, ¿cómo es posible que preguntemos si existen o no? ¿Cómo es posible que preguntemos si están aquí o no? ¿O cómo es posible si han tenido acto con algunos o no? Me parece que esa pregunta sobra. Sí. Esa pregunta, si Hawking dicen que sí o no, eso me tiene sin cuidado. ¿Por qué? Y porque, señores, algo tan más rígido que la Iglesia Católica, y ya lo dio más cifras de las que nosotros decíamos, me parece que no hay nada más que decir. No, sí, sí está claro. Ahora, vamos, ¿por qué no lo tomamos como un hecho real? Y no dejamos de perder tiempo si es blanco o negro, si son buenos o malos, porque dentro de la propia Iglesia Católica hay buenos y malos, así que no vamos a decir que todos son santos. Sí, claro. Y lo mismo pasa en el universo, lo que es arriba es abajo, no hay otro misterio extraño. Creo que tenemos que salir un poquito de la inmadurez. Sí, de pensar, profe, a ver, si los demás dicen que existe, nosotros estamos contentos. Profe, la verdad no me interesa si existen o no, si ellos creen o no, porque ellos no tienen ese tipo de investigación. La investigación que tienen son del punto de vista científico, la del CAR, la que si se puede repetir la escena. Y creo que eso ya quedó muy atrás en relación a las investigaciones donde están. ¿Qué sabe lo que recordaba mientras lo escuchaba ahora? Que en una de las últimas regresiones, cuando hablan con un extraterrestre y él dijo, ¿por qué no se ocupan de cosas importantes? Claro. Con esa lógica de la simpleza, ¿no? Porque te preocupan de cosas importantes. Claro, el problema es que acuérdate que hay un montón que están esperando a ver si mamá o papá nos dan la aprobación. Uh-huh. Y entonces como mamá o papá dicen no, nosotros nos sentimos nerviosos. Sure. Pero ya creo que no es cuestión de dudar. Eso es cuestión de decir, hay seres humanos que llegaron a un nivel y otros seres humanos que llegaron a otro nivel. Claro, ¿no? Está claro. Y bueno, llegará mañana, llegará el pasado, estarán por aquí o no estarán por aquí, eso tampoco importa. Lo que importa es darnos cuenta de que el mundo más grande de lo que hasta ahora nos decían, que está más allá del mono, más allá de otros animales que tenemos en la Tierra, hay otros tipos de formas y animales que pueden ser totalmente diferentes. Y yo creo que cuando el hombre toma conciencia de esto, ya no se preocupará más por los extraterrestres. Solamente buscará confirmar que cuánta cantidad hay, qué cantidad de sombreros usan y qué sombrero les queda mejor, y hacer un desfile de extraterrestres. ¿No? ¿Qué vamos a escuchar, profe, hoy? Hoy vamos a contar o a continuar con lo maravilloso, lo que yo le agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de continuar con las investigaciones de Héctor. Ese muchacho que tenía cuando vino por primera vez, alrededor de unos 9-10 años, y que hablaba con un niño imaginario llamado Chris, y ese niño imaginario tenía casi, le llegaba a él, en este momento que tenía 2 años y medio, Héctor, le llegaba a la rodilla, y estaba vestido de plateado. Y era un amigo que lo acompañaba, siempre, solo en el cuarto. La madre lo escuchaba hablar en el cuarto, intervinamente los escuchaba. Y a nuestra sorpresa, yo tuve la oportunidad de que, de alguna manera, poder tomar conciencia y estar con ellos. Y ser uno más de los que estábamos ahí conversando con él. Y se lo agradezco mucho. Yo no sé quién es, yo no sé de dónde vienen, pero sí sé que están. Y vamos a ver el proceso de las investigaciones, que dura casi, en totalidad, 8 horas. 8 horas, que son mucho tiempo. Y vamos a ir rescatando a aquellos que no pongan la mente humana. Por favor, yo les pido que no pongan la mente humana, porque no sirve para estas cosas. Solamente escuchen y acumulen información. Después, cuando se vayan confirmando, como hasta ahora se van confirmando todo lo que habíamos dicho, o lo que nos habían dicho, podemos ir entonces a darnos cuenta que sí, existe ese mundo, y que están aquí, y que de alguna manera hay otros que están tomando cuerpo físico aquí, y que de alguna manera están investigándonos a nosotros, a ver si nos entienden. Sí. Es saber qué dice un ser humano. Porque lo peor, más extraño que tiene un ser habitando aquí en la periferia de la Tierra, es que es ilógico. Si fuera un ser que podría ser comprendido por mentes inteligentes, pero nosotros hacemos todo lo contrario a la inteligencia, o a lo que llamaríamos el amor. Y les extraño, no se puede llegar a un ser humano, porque todavía está en un estado de reacción. El ser humano reacciona sobre el mundo exterior. Y esa reacción del mundo exterior es un títere del mundo exterior. Esto es los que están más avanzados, los que están mucho más atrasados, o te pegan, o te escupen, o te tiran un tiro, o corren. Pero no hay una forma de diálogo. Entonces, es importante darnos cuenta dónde estamos. Ya no es cuestión que te lo digan 3 o 4 personas, te lo está diciendo el Vaticano. Y creo que para que ellos se atrevan a decir eso, es porque han hecho metido la mano mucho tiempo ahí. Y ellos sí me tienen la mano, porque muchos de los monjes que están en cautiverio tienen experiencia de ese tipo, pero claro, no lo dicen para afuera. Muchos de todos los monjes que están llegando a evolucionar mentalmente y están de clausura, han tenido experiencias de las que ustedes ni se imaginan, pero claro, no quieren que salga para afuera. Pero sí han tenido hasta posible contacto con seres extraterrestres, igual que tuvieron los monjes del Tíbet. No todos, porque el Tíbet muchas veces tiene un montón de ilusiones. En el Tíbet solamente mucha de la gente va porque estos monasterios muchas veces son club para comer, porque no hay comida, y los mandan ahí a los muchachos para que se entretengan y coman, pero no es que sean espiritualmente evolucionados. Bien. Y esto pasa lo mismo aquí en este caso, pero vamos a ir nosotros ya, no vamos a polemizar con ninguno de ellos. Vamos a ir investigando nosotros. Bien, me parece. Antes de tragar los audios, profe, acá un amigo de la audiencia dice: saludos al gran profesor Morales desde República Dominicana. Ya veo que ahí tiene también su fan, profe. Bueno, quiero mucho. Tú sabes que salimos para todo, muchos estamos saliendo para el mundo, en el sentido de que ya donde uno está con el mundo unido. Y dile que mando un cariño, y gracias por existir, y gracias por el afecto, porque esto es el avance del ser. Yo creo que en el fondo, en la última instancia, en nuestras etapas, vamos a ser una mente colectiva. Qué, o sea, que por eso no se va a poder mentir como hacemos ahora. Claro. Las comunicaciones, lo que tú hablas, te escuchan en todos lados, y tú estás sentado en una silla y te escucha el mundo. Es ilógico, no sabes ni cómo llega, pero está ahí. Está ahí. Y el afecto está ahí. Y si la gente, cuando te escucha, sabe si sos un mentiroso, o estás engañando, o estás equivocándote por ignorancia. Pero nos sentimos acompañados, fuera de los cuartuchos en que estamos cada uno de nosotros metidos. ese aislamiento que nos va llevando la tecnología, que será lo mismo cuando estaremos viajando en el universo, estaremos solo comunicándonos con el universo y con mucha gente en varias partes de este maravilloso universo que nos rodea. Pero vamos a entrar en la materia nuestra. Bien, no sé si nuestras webmaster personales se han puesto de acuerdo a ver cómo van los audios. No te escucho. Digo, no sé si nos hemos puesto de acuerdo para ver cómo van los audios, si hay separadores, si los escuchamos todos de un tirón, usted decide. Bueno, para mí lo importante sería que, como tú eres un tipo muy propicaz y por algo estás entre todo este juego, cuando te parezca que haya que hacer una aclaración o que tú creas que la audiencia merece una aclaración, tú paras, y si yo creo que es necesario hacer una aclaración, hacemos lo mismo. Okay. O sea, jugamos la libertad de aclarar al público, este maravilloso público que tú tienes, que está en cualquier parte del mundo, y le mandamos un abrazo y un cariño muy grande desde aquí de Estados Unidos. Correcto. Entonces, largamos nomás el primer audio. ¿Cómo no? ¿Dónde te encuentras? Me encuentro con Chris. ¿Cuántos años tienes? 4. 4 años. Qué bueno. Mira a tu amiguito que queremos hablar con él. A ver qué te dice. Él me dice que sí, que va a empezar a hablar contigo ahora mismo. Ok. Que espere el momento. Ok. Y empezará. Hola. Hola. Nosotros tuvimos el meeting con los líderes de nosotros. Uh-huh. Lo discutimos por 2 horas uh-huh. de tiempo tuyo. Uh-huh. Nosotros hicimos que fuera buena idea para venir y tener contacto con ustedes. Pero los líderes más grandes le dijeron que como nosotros esperamos tener un encuentro con ustedes, queremos a parte de ellos, que fuera muy difícil para tener otro encuentro en otro lugar diferente. Nosotros dijimos que nosotros debemos ser fully responsible, sí, por lo que pasara. Uh-huh. Ellos dijeron que no sea buena idea, pero sea difícil para hacerlo. Nosotros explicamos que tuvimos, ellos saben que tenemos una base, un líder, aquí mismo, cerca del lugar. Pero de todas maneras dijeron que no. Entonces los otros líderes dijeron que sí. Nosotros tenemos... ¿Puedo parar un poquito? Tenemos cuatro líderes. Sí. ¿Comprende? Sí, profe, adelante. Porque el público no hubo cuando dimos los otros líderes. Sí. Los otros audios. Este muchachito, que ahí tiene 4 años, era Chris, su compañerito imaginario para los demás, para él no. Este compañerito imaginario, Chris, era su compañero en la nave en el futuro, donde tiene un accidente buscando vida en otros universos. Y entonces él muere. Y él lo hacen reencarnar en la Tierra, que es el niño de 4 años. El cuerpo físico está metido en el inconsciente, este extraterrestre que estalló en el universo, en el futuro, todavía no existen ellos, realmente físicos, y lo mandaron a tomar un cuerpo físico al pasado para estar aquí con nosotros. Chris lo viene a visitar, o sea, lo viene a acompañar en regresando en el tiempo. Y esa es la conversación que tenemos, porque la conversación tuvo muchas horas de conversación. Y ustedes ven que en el caso particular este, era porque yo le había pedido si era posible que él pudiera venirse a materializar a donde estaba yo. Y esa es la respuesta, que ellos pidieron autorización para ver si podían venir a la Tierra y tener un contacto físico. Y eso es lo que contestaron sus líderes, que nosotros, él me explicaba que sus líderes son la gente más inteligente de su planeta. No son como nosotros los políticos elegidos. Uh-huh. Y que de alguna manera no le recomendaron porque se acuerdan cuando vinieron al Egipto. Y entonces no le dieron autorización para venir. Pero va a ser una gran sorpresa cuando sigamos con estas conversaciones, porque él logra venir, Chris, a través de viajar en el tiempo y tomando el cuerpo, viajando en el tiempo y tomando el cuerpo de Héctor, y habla conmigo verdaderamente. Y fue maravilloso ese día. Me asusté. Pero sí, él pudo venir con su mente aquí a tomar el cuerpo de Héctor posteriormente. Y en este caso particular, estamos aquí conversando con él. Está usando el cuerpo de Héctor. Héctor, o sea, la mente animal humana de Héctor, la retiran del cuerpo para que no escuche lo que estamos dialogando, porque ese muchacho no tiene por qué saberlo, porque le perturba la evolución de ese humano que está metido en ese cuerpo. Entonces lo mandan a pasear, digamos así, su conciencia, y él me comentaba a Héctor después, no, y se estuve mirando cómo mis amiguitos jugaban en el parque, desde arriba. Y le usan el cuerpo, la voz, para tener un diálogo conmigo, lo que ustedes están escuchando. Correcto. Seguimos. Los que no han escuchado los videos anteriores. A ver, profe, este es el niño que extraterrestre lo encarna en la gestación, no ya nacido, ¿no? No, este lo toman cuando están en el periodo fetal. O sea, viene enquistado. Con un proceso humano, ¿por qué? Lo habíamos explicado, pero hay que explicar porque los públicos hay muchos docentes nuevos, seguro, sí. Gente nueva. Recuérdate que no se puede mezclar una vida del futuro a que tenga conciencia el niño de 4 o 2 años y medio, como cuando empezó a entrar con él, o cuando tenía 11, cuando yo le empecé a hacer la regresión. ¿Por qué? Porque si no se comunicaría con los humanos. No soportaría estar aquí en la agresión humana. Por consiguiente, bajo ningún concepto, yo tendría, y menos mal que me di cuenta, unirle lo que él tiene en el inconsciente con lo que él es como niño y como el desarrollo que él tiene que tener sin estar inmiscuido en todas estas cosas. Porque la mente humana, cuando uno habla, cuando uno la expresión exterior es el resultado de los programas que uno se mete en la cara. Y quieran o no, los otros se van a dar cuenta y lo van a expulsar, lo van a aislar, como hacen los indios cuando no quieren que alguien se muera, y los pulsan de la manada. Entonces dicen que es un loco, que no sirve, que le pasa algo, lo mandan al psiquiatra, le dan pastillas y los terminan de arriba de todo. Entonces no, por amor a esta gran investigación, por amor a la gente del universo, en ningún momento yo podría unirlos. Y eso les agradezco mucho a la gente del universo que me lo haya enseñado. Fantástico. Pero seguimos entonces con el audio. ¿Cómo no? Y adelante. Los otros líderes dijeron que sí. Nosotros tenemos 4 líderes. ¿Comprende? Sí. 2 de ellos dijeron que no sería buena idea, y los otros 2 dijeron que sí sería buena idea. Y no sabemos qué vamos a hacer. Vamos a tener que tener un meeting con todo el mundo, a ver qué vamos a hacer. No sé qué decirte. Ok, entonces no tiene una definición clara. Sí. Bueno, entonces vamos a aprovechar la comunicación esta. ¿Tú crees que Héctor esté en perfectas condiciones para poder seguir comunicándose con nosotros? Sí, un rato grande. Ok. Dime, ya que porque vamos a aprovechar que estamos comunicando, ¿tú me podrías aclarar que a mí me conviene informarme más referente a esto para poder explicarlo? Y con tranquilidad, ya, explícame, por favor, cómo es que... tú me decías que ustedes, para poner el alma dentro, mecánicamente, después que supongamos esos cuerpos que ustedes tienen acá, necesitas 3 horas tú para transferir a la materia la parte astral o el alma que nosotros llamamos. Yo dice, no, yo creo fue 3 días. 3 días, perdón, sí. Sí. Déjame explicar. Es diferente, como ya el cuerpo está en contacto, pero para vos, el cuerpo mismo, él mismo se arma. ¿Cómo se arma el mismo? No es especial. Un líquido que se echa el cuerpo. Es un tubo con un agua especial. Entonces, la magia manda unos rayos que hacen dúplicas de eso mismo. ¿Comprende? Uh-huh. Entonces, que van haciendo dúplicas, van encontrando defectos. Y por el cuerpo entero, encuentra los defectos. Y tiene el cuerpo y lo mejora. Físicamente nada más. Porque no. Por cerebralmente no se puede ser perfecto, pero físicamente que sí. El cuerpo mismo, en el líquido especial de nosotros, se va, encuentra la misma materia, como se pudría, o en cualquier condiciones. Encuentra cómo era, cómo trabaja, qué es su función, de qué está hecho, qué tiene adentro. Que son como los minor details. Entonces, ese líquido lo da poder para los pedazos que quedan, amarse otra vez y crecer nuevo. Primero crece de adentro. Entonces, cuando ya está por adentro, va creciendo de afuera. El líquido que se queda adentro, el cuerpo humano, ¿cómo voy a decir? Se quita del líquido. Bueno, no sé cómo decir eso. Quita el líquido que tiene adentro y lo bota. Entonces, se pone como se saca el cuerpo. Jorge. Sí, ya lo detuvimos. Ahora, fíjate bien. Ahora vamos a explicar otra parte. Por eso esto es tan lindo. En la primera oportunidad que yo tuve los primeros contactos con este ser del futuro, él me decía que él me pedía, por favor, si había alguna manera de poder tener yo contacto con la gente del gobierno, porque lo que ellos necesitaban era de las naves que cayeron, que le devolvieran un pedazo del cuerpo que se habían llevado la gente de los restos de la nave. Yo le dije que no tenía ese poder y que no podía involucrarme en ellos. Si ellos tendrían que tener más poder yo para meterse donde sí los tienen ellos, los humanos lo tienen tomado o investigando, que yo de ir a meterme ahí. Entonces yo le estoy preguntando, ¿para qué quieren un pedazo? Y él me estaba diciendo que como nosotros cuando combatimos y se muere algún familiar, tú quieres el cuerpo. Pero ellos necesitan un pedazo solamente, porque ellos en 3 días recomponen el cuerpo. Esto era antes que se saliera la clonación que nosotros hacemos ahora. Ellos hacen que el cuerpo se reconstruya en 3 días, tú lo escucharon, 3 días de los nuestros. Sí. Que la energía del ser, la energía del alma, que cuando el cuerpo se destruye se retira, como nosotros, cuando nosotros tenemos un accidente el alma se retira del cuerpo, cuando está inconsciente. El alma del compañero, que era un primo de él, o un familiar, ¿no?, para decirlo de alguna manera, estaba latente, pero necesitaban traer el cuerpo, por eso necesitaban un pedazo, como nosotros podemos tener un pedazo del cabello, un pedazo de la piel, y nosotros podemos reproducir un clon con solo una célula. Pero eso lo reproducen en 3 días. Y una vez que el cuerpo tiene la similitud de la evolución del alma que está afuera, el alma se introduce de vuelta y funciona como cualquier otra cosa. Acuérdate que el cuerpo es un traje que se pone, pero claro, con la tecnología de ellos es diferente a lo que nosotros podemos entender aquí todavía, pero queremos que lo podemos duplicar. Pero me están explicando cuánto tiempo dura, y eso es lo que me está explicando la mente. Ahora, Por eso yo le estuve pidiendo más explicación. Podemos seguir si quieres. Bueno, adelante. ¿Qué tiene adentro? Uh-huh. Y lo bota. Uh-huh. Entonces, se pone como, se saca el cuerpo. Uh-huh. Se saca de ese chamber a otro. Uh-huh. Se mete el cuerpo y se aguanta. Entonces, con una magia especial, que enorme, que tiene las vidas de esa persona adentro, se conecta, se saca de ahí adentro, se conecta como así, un túnel o un tubo especial con cosas electrónicas adentro, que da la oportunidad que de eso salga de ahí y entre por ahí. Entonces, eso, la máquina entonces lleva hasta una parte y va sacando, lo va, saca el pito en pedazos y lo entra en una cosa que tú puedes llamar inyecto. Esto no está conectado al cuerpo, esto no está tocando el cuerpo nada, va entrando eso a una parte del cuerpo que es de la mano, que está en la, como así, cerebro, la mente. Lo con, se, eso, vamos a decir, este es el espíritu, y en la parte de la mente se conecta el cuerpo. Se espera un día completo para esa función, vamos a decir, cada día es una función diferente. Pero el tercer día, hay que dejar ya, al segundo día ya el espíritu adentro del cuerpo. Hay que esperar un día más para ya ser completamente perfecto todo. Y por el tercer día el cuerpo despierta. Y déjame explicar, no son días de nosotros, son días de ustedes. Son nosotros, correcto. Sí. Ahora dime una cosita, y después esas personas, ¿cómo hacen? Por ejemplo, nosotros tenemos un concepto que cuando morimos tenemos un alma con la que ustedes guardan, sí, y le transfieren. Sí. Y después de eso, ¿qué hay más? ¿Qué ustedes investigaron que hay aparte de esa alma, de ese espíritu? No entiendo. ¿Tú qué? Tú me preguntas. ¿Dónde está? ¿Qué pasa a esa alma cuando llega a todos stages? No, por ejemplo, esa alma tiene parte de un ser supremo, algo, tiene una chispa de conocimiento universal. Sí. Ajá. Todas somos tienen buena, mala, minors, todas las almas tienen. Ahora, religiosamente, ¿cómo funcionan ustedes? ¿Ustedes tienen un Dios similar al que tenemos acá? El mismo. ¿Tú me puedes explicar, por favor, para dejar tranquilo cuando más preguntan, que le introducen algo en el cuerpo a algunas personas, esas otras civilizaciones, a través de ponerle esos rayos de luz o agujas que le ponen, le introducen algún objeto que no podemos nosotros con la técnica terrestre descubrir? No entiendo la pregunta. ¿Te acuerdas que yo te preguntaba que había algunos que que hacían los experimentos? Sí. ¿Tú quieres saber quién son? Sí, creo que tengo que estar bien para yo estar resguardado de todo eso, porque puedo cometer algún error. No, porque la información que yo estaba buscando, nosotros lo dimos con la promesa de ellos, sí, no hacer eso. Ajá, ¿cuándo fue hecha esa promesa? Dame un poco más de ese pacto, que es muy interesante lo que tú me dices. ¿Cuándo fue logrado el año de la Tierra ese pacto entre dos? Pienso que fue el tercero y el cuarto de julio. Pienso, 1967. No estoy muy seguro, pero pienso que fue por el tiempo ese. ¿Y cuál fue el pacto? Ellos recogieron una persona y como ellos no son tan sophisticated de su máquinas y su technology, que la única manera que yo puedo buscar esa información fue por experimentos eso. Antes que continúe, yo puedo hacer una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué te me preguntas esa pregunta tantas veces. No quiero molestar, pero no saben. Mira, te lo tengo que preguntar porque... Primero, la pregunta que yo tenía, algún motivo, ¿ustedes lo hicieron o fue una tontería mía? No puedo tener la grabación del problema. Segundo, es un tema que es tan candente para nosotros, porque nosotros al aconsejar a otras personas cualquier acercamiento de ustedes o de personas que tengan conocimiento con ustedes, respetamos que no sean dañados. No. Te prometo que eso no va a pasar más. Entonces, de todas maneras, cuando nosotros lo dimos cuenta de lo que estaban haciendo, lo dimos la información. Sí. Luego Luciano suponía que no iban a venir para el planeta este más a hacer ningún dedo a otras vidas. Uh-huh. A cualquier vida. Uh-huh. Por la información que ellos están buscando. Nosotros lo dimos la información. Lo dieron la vida que habían cogido. Uh-huh. Recogimos el espíritu. Uh-huh. Lo pusimos, ¿cómo se llama? En el chamber. ¿Sí? Y así amamos otra vez la vida. Depende del tiempo, fuimos al planeta que lo pertenecía al primero. Uh-huh. Ahí lo pusimos el tiempo y espacio en donde fue recogido. Y nunca sabía lo que había pasado. ¿Comprende? Un poquito. A ningún daño al cuerpo. Mira, Jorge, tengo informes y alguna vez te... Sí. Impresionante, ¿no? Estoy diciendo, por eso te digo, ya con todo esto tenemos que ver... ¿cómo vamos a preguntar si existe uno? Sí. Un niño de 4 años. Sí. Supuestamente no es 4 años. Usan el cuerpo. El problema era que la pregunta que tú me hiciste, ahí la tienes. Fíjate cómo es la vida, ¿no? Uh-huh. Que nada es casualidad. Ellos intervinieron, aparentemente, por lo que acaban de decir. Y cómo, de esta manera, lograron que los cuerpos que se llevaban los otros, y para experimentar, regresaron a esos cuerpos, el alma de esos cuerpos, le crearon un cuerpo que tenía antes y lo mandaron en el tiempo y espacio para que no quedara grabado nada. Lo pusieron en el mismo tiempo que se lo llevaron. Esto es incomprensible para todos, para mí no, porque es lo común que hago cuando traslado las mentes, las conciencias en los tiempos, y en tiempo real o en tiempos anormales o futuro o pasado. Y de esta manera el cuerpo humano, su memoria no recuerda y continuó siendo un ser humano que no le pasó nada. Si está guardado en lo inconsciente, si yo la pongo en regresión, yo se lo saco a esa gente eso que les pasó. Pero claro, no va a haber coincidencia con el tiempo, claro, porque ese tiempo no existe. Tú puedes sacar el alma de una persona en un minuto, que esa persona viva 20 años en otra dimensión y lo traigo de vuelta y lo meto en el mismo segundo. Por consiguiente, la mente humana, como es cuando te despiertas de dormir, tú no vas a ver el tiempo que no estuviste, pero sí estuviste 20 años en otra dimensión. Servirá para otros motivos, y me parece que para que ustedes vayan entendiendo que muchas cosas de esto no se podían explicar, porque no lo iban a entender. Pero yo creo que ya estamos bastante maduros, en particular, y tu programa es uno de los primeros que está recibiendo información, que eso, si ya lo puedo hacer yo, ¿por qué no lo van a poder hacer ellos con miles de años de más? Claro. Y ahí te estoy dando la explicación para que comprendan esta maravilla de esta conversación con un ser del futuro, porque Cristo todavía no existe. Claro. Ellos van a existir en el futuro, pero sí existe porque regresa para usando el cuerpo de Héctor en el pasado. Claro. Es fascinante. Hay dos temas que quisiera comentar, profe. En principio, para aquellas personas que a lo mejor acceden a nuestra audiencia y están escuchando esta regresión, que les puede parecer una especie de acto armado, entendamos que este niño, que habla como un niño, está expresando cuestiones científicas muy importantes, o sea que no las puede decir un niño. No, aún, y las puede combinar. Claro. Se puede enseñar. Aun cuando uno le escribiera un libreto, ¿no? No lo puede hacer. Y fíjate que la expresión, la duda que tiene, que este ser del futuro le está robando, mejor dicho, está usando el vocabulario para que sea transmitido al vocabulario mío. Claro. Eso es mucho más complejo todavía, la gente lo puede entender. Claro. Ahora, ¿y otro, él tiene que meterse, robarle al niño su vocabulario, este niño, para que tengan una idea. Está en un barrio negro. Viene de España. Está en una dictadura de Fidel Castro, que los tienen adoctrinados. Uh-huh. Y encima está aprendiendo el inglés. ¿Tú te imaginas qué palabras en castellano podrá pronunciar bien? Sí, no, por supuesto. Y hablando del inglés, es curioso cómo mezcla las palabras que eran en inglés, ¿no? Lo que te estoy diciendo, porque él es español, cubano, cuando se escapan y se van para España, y después, al meterse en Estados Unidos, ya pueden tener ellos, ya, por ser, ¿cómo se dice esto? Gente que se va del comunismo. En Estados Unidos, cuando entran los cubanos, son los únicos que tienen esa posibilidad. Al año y un día pueden ser residentes. Y lo admiten, no así a otras comunidades. Pero entonces se lo metieron en un barrio negro. ¿Te sí. podés imaginar tú encima todavía que el hombre negro tiene un vocabulario diferente al norteamericano? Por supuesto. Todavía no se ha adaptado al idioma sí. normal norteamericano y habla con modismo negro, ¿no? Y él tiene que, aparte de eso, tiene que aprender el inglés. Sí. Y tiene que, con todo ese lío, él, un muchachito que vino, y cuando viene trae la patineta, que es la que juega todas las tardes, él... con la patineta esa que se usaba con los cuatro ruedas para andar corriendo por ahí. Es una cosa de loco. Yo cuando lo veo no entiendo nada. No, aparte, también hay diferencia con otros latinos que viven en ese lugar, ¿no? Porque el acento, acá alguien de la audiencia me dice, le parece como portugués, pero para mí me suena bien cubano, ¿no? Bueno. Ahora, por eso, no solo, es que te ha todo tragiversado. No es que va a un lugar latino y habla latino, español, digamos norteamericano, latino. Él está en barrio negro con español y con todo lo mezclado, un montón, y aprendiendo. Sí, y hablando de estos temas, ¿no? Que si a mí me preguntas todo eso, yo no sabría contestártelo. Eso que yo quería aclararle a la audiencia. Bueno, ¿seguimos con el profe, con el audio? Sí, adelante, yo va a aclarar, disculpen que corte, que soy mal educado, pero creo que es necesario la aclaración, si no, no van a entender nada. La profe, si eso estaba pactado, por eso la gente se advirtió desde el comienzo cuando usted lo sugirió, me parece fantástico, porque a veces se quedan con mucha información y no alcanzan muy bien a comprender en el rumbo que va, así que me parece fantástico que lo hagamos así, aparte mucho más o menos. Adelante. Ahora pusimos el tiempo y espacio en donde fue recogido y nunca salió lo que había pasado. ¿Comprende? Comprendo. A ningún daño de cuerpo. Mira, yo tengo informes y alguna vez te puedo poner que en el año 1979, mucho después de la fecha que tú me dices, a Mónica en una Buenos Aires lo llevaron y le estaban mostrando los órganos en una caja separada del cuerpo. Y eso fue a posteriores de tu fecha. Pero no entiendo. Tú me dices en el 1976. En el 79 fue llevado a una persona y le fue puesto cascos con agujas para probar a ver cómo estaban. Nosotros tenemos las grabaciones. Pero la persona todavía está viva. Sí. Y lo sacaron los órganos de cuerpo. Ella lo vio los órganos separados de su cuerpo en cajas. Pero está vivo ahora. Sí, ya está vivo. ¿Y recuerda eso? Sí. No sé qué decirte. Uh-huh. Yo no conocía de eso. ¿Y las cajas que tiene? ¿Que están rotuladas? O nosotros también tenemos una cosa. Que es como una, como dice, una caja especial. Sí. Con un líquido adentro. Sí. Que no deja eso pudrirse. Uh-huh. Y tampoco con la máquina. Uh-huh. Podemos contener la vida de la persona en que no, sin falta de órganos. Claro, quiere decir usted, también se pueden hacer duplicados o similares. Sí, a eso mismo, al mismo cuerpo. ¿Y después eso lo guardan ustedes para experimentar? o para tener como información. Sí, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros nunca hacemos eso. Tú transmíteme información a mí. Dime, del conocimiento que tengan ustedes, ¿cuántas civilizaciones visitan la Tierra? ¿O de qué otras? Otros lugares, nosotros vinimos a Tierra. O nosotros en esta Tierra vamos a muchos lugares, vamos adentro del agua a investigar las vidas que tienen en las océanos. Del planeta tuyo a través encontrar todas las vidas que tiene. Pero nosotros nunca hacemos, como dice, harm a ninguna. Pero probable que las otras razas han hecho eso. Ah, por eso te pregunto. ¿Otras razas vienen a visitarnos acá, a este planeta? Sí. ¿Otras razas necesitan elementos de este planeta para subsistir? No. No. ¿Tú dices como para comer y cosas así? Sí. No. Nosotros no comemos, como ustedes. A ver, antes. Explícame cómo comen, cómo se alimentan. Nosotros antes comemos. Pero para matar las vidas del planeta nosotros no hacemos. Vamos a ir, como tú dices, una fiesta. De pasado y cosas. De recuerdos antes. Si nosotros comemos, pues no hay quien fiesta. Nosotros tomamos líquidos que nos dan energía para vivir. ¿No tienen que matar animalitos? No. Ahora, tú explícame un poquito más. Estamos hablando. Acuérdate que estábamos hablando y me entendimos un poco mal. Que. ¿Ustedes conocen que en la Tierra había otra civilización anterior que se llamaban los Atlantes? ¿La ciudad Atlántida? ¿Tienes conocimiento? No. Vamos a hablar del presente, entonces. No, pero dime más de eso, para comprender. Hubo otras civilizaciones aproximadamente alrededor de unos 11.000 y pico de años atrás, años terrestres. Como si otra ciudad venido pasado. Sí. Sí. Nosotros tuvimos el planeta ustedes. Tú conoces los tres planetas igualitos con ustedes. Tú me explicaste. El primero está en el futuro ahora. Pero cuando antes ese planeta era uno. Cuando llega al tiempo, empieza otro planeta, como el mismo, con las mismas cosas, pero empezando de nuevo. Entonces, esos dos planetas siguen dando vuelta. Entonces, con el de centro, la misma cosa, es como un duplique, ¿comprende? Un mundo paralelo. El negativo de nuestro mundo, puede ser. Un mundo igual al nuestro, en otra dimensión, tú dices. Sí. Ok. Con la misma característica evolutiva, con la misma todo forma. Mismo, la misma forma, las mismas vidas. Ok. ¿Y las armas son las mismas? Sí. Es el mismo mundo, pero va. Primero viene el de futuro. Sí. Que está más adelantado. Que está más adelantado, sí. Como dice. Está más adelantado. Entonces, ese, cuando llega al medio de la vida del planeta, empieza un nuevo, igualito como empezó el primero. Entonces, ese planeta ya hasta el mismo lugar no estaba. El otro cuando creyó. Y así contener hasta el último planeta que es el tercero. Ah, y estos problemas sí. ¿Comprendes? Bueno, realmente, mira, yo te voy a explicar esto. Tú me dices que hay un cuando el planeta va avanzando, va madurando, se aparece otro planeta parecido. Sí, parecido. ¿Y las almas que no evolucionan en un lado, dónde las mandan? ¿Siguen en ese planeta o se va al otro planeta? ¿Continúan en el otro planeta? Yo voy a explicar. Primero empieza un planeta. Esas son las primeras vidas del planeta ese. Sí. Ellos se quedan ahí. Pero entonces, vamos a decir, de tercero, ellos van siguiendo. Es como esas, las vidas que están en el otro planeta. El primero se van desapareciendo, ¿comprende? Sí. Como se va una vida del planeta que está, como vamos a decir, de segundo. Soy una vida y cae como si aparece en el otro. Sí. ¿Comprende? Uh-huh. ¿Eres más evolucionado? Sí. Correcto. Ahora, yo tengo una pregunta. Fíjate bien lo que te voy a decir. En estos momentos hay distintas formas de comunicarse con los mundos. En este momento tú te estás comunicando desde tu nave hacia... No. ¿De dónde estás comunicando tú? Estoy de ¿cómo se dice? Del planeta nosotros. ¿Del planeta directamente? Se están comunicando. Sí. Ok. ¿Puedes perjudicar de alguna manera a Héctor de esta manera? No. Correcto. Porque lo que yo estoy haciendo son mensajes. Uh-huh. De aquí a otra dimensión. Pero objetos. Nada que pueden pasar... Porque tú puedes llamar un black hole. Uh-huh. Ya me explico. Un black hole, tú puedes ver el hueco. Y tú puedes ver adentro el hueco. Uh-huh. Y puedes ver, como se dice, un city, otros planetas. Uh-huh. Pero cuando tú miras adentro, tú puedes girar y ir a la parte atrás del hueco y no ver ningún otro planeta. Y en el momento, en el tanto, te puedes notar que eso es como una puerta. ¿Comprende? Uh-huh. Quiere decir que el alma que ustedes tienen, como te repetí antes, somos pueden ser el mismo humano evolucionando en el planeta de ustedes, ¿no es cierto? Sí. Quiere decir que un ser humano cuando evoluciona, deja su cuerpo físico acá y se traslada a tu plano. Sí. Y ahí coge un cuerpo físico, pero no diferente al de ustedes. ¿Diferente al de nuestro? Sí. Correcto. La evolución hace que tenga, que merezca un cuerpo mejor, más evolucionado, ¿no? ¿Planeta nosotros? Sí. Sí. Ahora, después de ustedes, después del planeta de ustedes, ¿ustedes tienen conocimiento cuando mueren a dónde van? ¿Hay otro planeta más elevado? ¿Hay otro lugar más con más evolución? Depende, porque tú puedes llegar a otro planeta diferente a nosotros. Uh-huh. Que es como, ¿cómo decir? Hay personas que cuando mueren, porque tú vas al planeta de Earth 3DS en tu para siempre. Pero entonces... ¿Qué planeta es ese? De Earth. Nosotros vamos tres veces. Sí. Entonces, la última vez que morimos en el planeta nosotros, vamos a ir como a la casa de Dios. ¿Qué es el final? No la muerte del espíritu, pero de ahí es como vamos a decir un vacation, ¿comprende? Sí. Y ahí, please, se puede, ¿cómo va a ser? Renewed. ¿Cómo reconstruct? ¿Vamos a ser así? Sí. Y en tal tiempo, contenía su vida normal. Pero de tanto eso no conocemos. Sabemos que va con vos una vacación. Sí. Y tiene contacto con el más, como te descendió. Uh-huh. Entonces ahí van a otro lugar, a otra dimensión, vamos a decirlo así. Uh-huh. No, ya saben de, vamos a decir, de stage. Saben de primer grado al segundo. Sí, ya sé lo que tú dices, segundo grado de evolución. Uh-huh. Ahora, dime, tú en ese planeta, Chris, supongo que habrá personas de distinto nivel de evolución, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es tu oficio en ese planeta? ¿Tú estás tratando de hacer? ¿O lo que acostumbras a hacer? Yo soy parte, vamos a ver, como tú dices, NASA. Sí. Yo soy parte de algo parecido, sí. Uh-huh. Que es para descubrir y para encontrar vidas nuevas. Uh-huh. Para poder ayudar. Es como, eso es otro, mi trabajo hoy. Ayudé y encontré. ¿Otras vidas en otros niveles? Sí. Quiere decir que estás haciendo aparentemente lo mismo que nosotros. No podemos ayudar todavía, pero sí, estamos buscando eso. Sí. Dime, tú, de la manera que yo pueda comprenderlo, ¿no? ¿Tú lograste tener contactos con otras niveles de vida? Sí. ¿Tú tienes algún récord que puedas pasarme información? Depende, porque las cosas diferentes son, como vamos a decir, un mundo es otra dimensión, otro lugar. Uh-huh. Hay como yo no sé si tú sabes. Dime, pero nosotros no somos, vamos a ya hay como días de partidos de voladores y otras vidas, a medio como thousands, al planeta tuyo para visitar. Muchas vidas, pero si tú no notas, yo no pienso que tú has encontrado dos platillos iguales. Hay diferentes razas y vidas que son desconocidas a nosotros. Pero nosotros estamos al high level de ellos. Nosotros tenemos las máquinas más con más poder para hacer lo más... Nosotros tenemos el poder grande. Somos como, vamos a decir, ¿cómo puedo decir esto? Nosotros somos los, vamos a decir, los más mejores. ¿Los más evolucionados? Sí. Y de alguna manera hay un control de todos esos mundos que no tienen defensa todavía como el nuestro. O estamos... que no, o como el planeta de ustedes, que no hay armas tan con poder. ¿Todo dice eso? Sí. Sí. ¿Y quién se encarga de custodiar estos planetas que no sean dominados por otras mentes inteligentes, pero no evolucionadas? Antes que nosotros seamos, vamos a replicar. Antes que nosotros vamos a un planeta para investigar, nosotros mandamos como una nave robot que se hace como pasa el mundo buscando información de las vías de eso. Van probando, como saben, lo que fueron los conocimientos de la inteligencia de ellos. ¿Comprende? Lo comprendo, sí. Entonces, es lo da los details y dice si es bueno para ir al planeta o debemos esperar un tiempo para ser, ¿cómo fue ese fin? Para que ponga más... Evolucionado. Sí. Ahora, dime una cosa. Ya que estás ahí en el tema de investigación, generalmente, a ver si tienen las mismas palabras de interpretación, los chakras del cuerpo, los centros energéticos del cuerpo, ¿son 5 o 7 como los humanos que conocemos? No comprendo. Te voy a explicar de otra manera. Nosotros tenemos 5 sentidos para percibir el mundo. Sí. La vista, el tacto, el gusto, el oído. ¿Ustedes trabajan con esos sentidos también? Algunos, pero otros más, como vamos a decir, sophisticated. Por ejemplo, ¿cuál sería? Explícame cuáles serían otros más que nosotros tenemos. Este es un poder que nosotros tenemos, vamos a decir, proud a tener. Nosotros podemos, ¿cómo vamos a decir? Leer la mente de otros. Como si lo van a hacer daño. Sabéis que no puedo tener que irse porque lo van a hacer daño, ¿comprende? Intuición. Sí. Ok. También nosotros podemos oír, sentir, podemos ver también, tenemos vista, también, sí tenemos como las mismas cosas, tenemos un sello que podemos escuchar, perfecto, pero de memoria de personas o de records, no somos muy bueno a eso, pero es extraño, es difícil explicar. Nosotros no tenemos buenas memorias, pero cuando viene el caso que tenemos que pronto algo, lo conocemos. Sí, tú me quieres decir que están conectados con su subconsciente y de alguna manera tienen la información general. Sí. Hay una forma de poner la mente en donde uno se conecta con el libro Bueno, profe, sí. En homenaje al tiempo, lo vamos a seguir el viernes que viene, ¿qué le parece? Magnífico. Está impresionante, realmente. Hay unos matices que es muy difícil que se puedan comprender desde nuestra lógica, ¿no? Pero a mí lo que me impresiona es eso, ¿no? Es sentir la voz de un niño hablando de cosas tremendas, ¿no? Tengo una pregunta, profe. Sí. Del amigo Hall dice, ¿el profesor nos puede ahondar sobre el concepto que tienen ellos sobre la divinidad? ¿Sobre qué? Sobre la divinidad. Bueno, él lo dijo. Ellos todavía tampoco tienen no, o saben, ellos presuponen como nosotros que termina de vuelta un cuerpo físico. Él dice que cuando termina el tercer mundo, o sea, varias reencarnaciones en ese mundo, también pasan, pero ya no regresan a tomar un cuerpo físico, pues van a de vacaciones. Por eso le digo que escuchen, no razonen con los libros que leyeron porque no sirven. Estamos hablando de alguien que está mucho más allá y tenemos que estar con la mente abierta, no analizando, sino acumulando información. Porque esto no tiene nada que ver con lo que nosotros sabemos. Estamos hablando de la evolución de otros mundos. Si no, no se va a comprender. Sí, lo que sí tenemos que estar agradecidos de que tengamos grabado las investigaciones, y ustedes mismos van a hacer lo que van a descartarla o por lo menos usarla si les conviene o no. Porque esto es extraordinario. Sí, sí. Además, ¿sabe qué, profe? En una parte confirma... Usted sabe que nuestro común amigo Juanjo Benítez, hace mucho tiempo, dice que hay una vida física detrás de esta. Y este ser lo está confirmando. Él te está diciendo cómo funcionamos los seres humanos en estos mundos y después cómo vamos al mundo de ellos. Claro. Él, en caso particular, es descendencia humana. Uh-huh. Hay otros que no tienen esta descendencia. Hay otros que son otro tipo de evolución completamente diferente. Pero él es un humano del futuro. Claro. En proceso evolutivo, ¿no? Claro. Pero es muy difícil que lo comprendan porque él estaba hablando. Y eso viene en otras conversaciones que tengo con él. En donde me explica cómo son las otras dimensiones. Cómo se interrelacionan unas con las otras. Es muy difícil de explicar eso. Ni lo sé explicar yo y con un niño. Y ahí nos falta una punta. Tú lo escribes y ahí están tan bien escritos, tan bien razonado, que no puede ser un niño de 4 años que diga eso. No, por favor. Aparte que tratándonos de incorporarnos con su lógica, desde nuestra lógica, tiene lógica, ¿no? Es un juego de palabras. Sí. Por eso, ¿de qué le voy a decir a un científico? ¿Para qué me sirve un científico a mí? Para nada. Sí, está claro. ¿Y qué le voy a convencer de qué? Si todavía no ha llegado a entender que el hombre, el ser humano, es mucho más grande de lo que él está buscando. Claro. O seguimos nuestro camino, no hay otra solución. Cada uno que se quede en el lugar donde está. Sí, señor. Ese es el futuro. Bueno, profe, que tenga un feliz primero de mayo, aunque nosotros hace tiempo que no trabajamos ya, ¿no? No, sí. Bueno, a mí me encanta porque me conseguí otro coche antiguo del año 1926, y lo estoy reparando y estoy entretenido con el otro chicho. Bueno. Si estuviéramos allá en Argentina, nos haríamos un asadazo, ¿no? Oh, qué lindo, ahí sentado charlando con toda la audiencia. A mí me fascina, yo los quiero tanto, les mando un abrazo grandón. Bueno, profe, lo mismo de nosotros, un cariño para Jenny, y el viernes nos volvemos y seguimos con esto, ¿eh? Pero tienen 8 horas más si quieren. Nos podemos divertir un rato. Un abrazo enorme, profe, y gracias por acompañarnos. Un abrazo grandote también, un beso. Bueno, gracias. Bueno, así me pasó una vez más el profe Morales. La verdad que uno se queda congelado, ¿no? Y a mí me causa mucha gracia, y es cierto lo que dice el profesor, ¿para qué uno quiere un científico? Un científico, escuchando esto, ¿qué opinaría? Nada, lo descalificaría, buscaría un montón de explicaciones absurdas, como han hecho casi siempre, ¿no? Y eso, este comentario no descalifica para nada a los científicos, porque si hacemos un análisis desapasionado, han provisto de muchísimas cosas que han elevado nuestra calidad de vida en todos estos cientos de años. También han hecho otras cosas negativas, ¿no? Pero ¿cómo involucrarse en lo que está diciendo este supuesto niño? Qué maravilla, la verdad yo me siento orgulloso y agradecido del profe. Nos conocemos hace muchísimos años, no personalmente, pero esta relación que tenemos desde hace tiempo, de tenerlos todos los viernes, para nosotros es un lujo, un honor, y sé que para ustedes les está proveyendo mucha información que sirve para pensar, como él dice, no saquemos conclusiones, no nos apresuremos, pensemos, porque esto que está planteando este ser es nuestro futuro, mis estimados amigos, nuestro brillante futuro. Sí, profe, diga algo. Por favor, visiten la página profemorales.com. Okay. Ahí van a ver las regresiones, van a tener más amplitud. Y ahí van a encontrar en YouTube con otras regresiones para que entren en el clima. Estamos en otro tiempo, no es necesario. Aquellos que les interese realmente evolucionar, el ser humano está ampliando por otros niveles, más allá de lo común. Exacto. Y ya estamos en ese tiempo. Sí, y fascinante. Gracias, okay. Profe, por el agregado. Un abrazo. Bien, para terminar, vamos a saludar a un amigo nuevo, en este caso es de Venezuela, Vanderlei, nos escucha desde Venezuela. Vanderlei, un abrazo fraterno para ti y gracias por acompañarnos en Alternativas Terrestres. Y también un amigo nuevo desde la ciudad de Rosario, de la ciudad de la bandera, la segunda ciudad en importancia, a pesar de que me odian los cordobeses y me escuchan decir eso. Dice, me gustaría si algún día de estos días entrevistan a Víctor Trubiano, que hace más de 3 años que no bebe ni come, se alimenta de prana, me parece interesante. Acabo de leer el informe de este hombre. Interesante, ¿no? Pues un absurdo. ¿Cómo una persona puede vivir 3 años sin beber ni comer? Creo que sí bebe, hace una ingesta de algún líquido. Linfro, mira, no tengo ningún dato. Si nos pasa, ¿cómo nos podemos comunicar con este señor? Con muchísimo gusto lo invitamos a participar de nuestro programa. No sé en qué parte del mundo vive, no sé si habla nuestro idioma. Ah, es de Argentina. Bueno, Linfro, si tú nos puedes hacer algún enlace para hablar con él, qué fantástico, ¿no? Aparte, mira qué economía, ¿no? Vivir sin comer sería, aparte, mucho más saludable. Bien. Nada más. Mañana, los que quieran acompañar, los esperamos a partir de las 19:30, 7:30 de Colombia, 7:30 p.m., 7:30 p.m. en Colombia, con OVNIS Destino Final, nuestro programa de televisión. Hora de Argentina, 9:30, 21:30. Con Alternativas Extraterrestres, regresamos el próximo lunes, siempre a partir de las 9 de la noche. Vamos a comenzar la semana con el amigo Johanan Díaz, que nos va a traer toda la información de la fantástica actividad y avistamientos de ovnis que se está dando en este momento en los cielos de México. Y les voy a anticipar algo: no se pierdan el día martes. El día martes nos va a acompañar un viejo amigo que hace muchos años que no ve, un joven, ya no tan joven, yo ya no lo era cuando nos conocimos, Edgardo Marranti. Podríamos calificarlo como el Benjamín Solari Parravicini moderno. Un hombre que ha tenido una experiencia en la estancia de Gloria en Uruguay impresionante, nos va a contar que el comienzo de su vida en estas realidades, y créanme que es una historia de película. Aparte, un ser humano verdaderamente excepcional. Fuera de serie. No se olviden. Martes, Edgardo Marranti. Lunes, Johanan Díaz, desde México. Nada más. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Que Dios bendiga. Y tengan ustedes muy buenas noches.